Los días claros de mi vivir, de ardiente sol, de limpio azul, me harían tanto más feliz si junto a mí vinieras tú. Mis noches tibias de estrellas vi, qué dulces son si suena el mar. Mejores fueran si al dormir muy junto a mí durmieras tú. Contigo soñar mis sueños y al despertar saber que vela por mí tu amor. Yeah.